Y este jueves 10 de enero se realiza la primera gran marcha contra los tarifazos. Va a ser en la ciudad de Buenos Aires por la tarde hacia el Congreso Nacional. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y también diputado nacional. Hola Hugo, ¿cómo estás? Pepe Fruto te saluda de Farco. ¿Qué tal? Bien, Pepe. Buenas noches. Gracias por atendernos, Hugo. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para esta marcha que se viene en este comienzo de año bien movido? Y va a ser una marcha intensa porque va a expresar la indignación de cientos de miles de personas que en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, están sufriendo en condiciones deplorables esta política de ajuste. Ya no llegaban a fin de mes la mayoría de los trabajadores, de los jubilados, y ahora viene el mazazo de este despiadado tarifazo, que bueno, ha hecho que muchísima gente que tenía pensado hacer algún arreglo en la casa, comprar con la plata que le había quedado el aguinaldo algo de lo que faltaba reponer en el hogar, o irse de vacaciones, ha tenido que dejar de lado todo eso simplemente para prepararse para pagar otro tarifazo. Creo que es una bestialidad e indigna mucho más que tendrían que estar en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, pensando de qué manera encontrar otro camino, pensando de qué manera mitigar toda esta penosa situación, estén todos de vacaciones, como si estuviéramos en el país de Jauja sin ningún problema. El presidente se toma 23 días y desaparece. El que anunció el tarifazo, sabemos que está en Punta del Este, el único problema que tiene es eludir las fotos, porque parecería ser que es su única preocupación, no salir en las fotos en alguna revista, y todos los demás miembros del gabinete ahí desperdigados, de Janeiro, Miami, gente que vive en otro mundo, la gente que padece, el pueblo, les importa un bledo. Entonces creo que la marcha va a ser intenso, el bronca esa demanda, y por supuesto va a acompañar el pedido que vamos a presentar en la justicia para que este tarifazo sea declarado ilegal. Hugo, danos más detalles de esa presentación que se va a hacer, por favor. Son dos presentaciones. Una tiende a plantear que se respete lo que es la palabra de la Constitución, que establece claramente obligaciones en el momento de la modificación de las tarifas que el gobierno no cumplió. Desde la audiencia pública hasta la información que tienen que brindar cada vez que se toma una determinación como esta, que tiene que tener algún fundamento. No puede ser que el único fundamento sea llenarle los bolsillos a los dueños de las compañías, muchas de las cuales tienen a sus CEOs metidos en el gabinete del gobierno de Macri. Y la otra presentación judicial es directamente una causa penal contra, una querella penal contra el responsable del anuncio de este tarifazo, que creo que ahora está ahí haciendo dibujitos en la arena de Punta del Este. Bien, Hugo, ustedes desde la CTA, ¿cómo están viendo, y desde bueno la multisectorial 21F, cómo están viendo la reacción popular frente a estas medidas que, en el caso del tarifazo, ya lleva 3 años de aplicación permanente? ¿Ustedes creen que en general la población está descontenta, pero sin posibilidades de hacer nada más que esperar a las elecciones, tal vez? ¿Cómo ven esto? No, creo que hay una parte importante de la población que el primer día salió a la calle a expresar y exteriorizar la bronca, el rechazo. Otros que fueron convencidos de que, bueno, había que darle tiempo al gobierno, de que las tarifas en el resto del mundo no se subsidian, gran mentira, porque Europa, Estados Unidos, Norteamérica, los principales países del mundo subsidian todas las tarifas, desde siempre lo hacen. Otros fueron engañados, otros fueron de alguna manera mal informados, pero creo que hoy más allá de a quien haya votado cada ciudadano, sabe que esta política es nefasta, sabe que para los trabajadores no hay salida, que es impiadosa, que no van golpeando y que depende entonces de nosotros ponerle un límite. Por eso creo que no solamente la marcha de mañana va a ser muy importante, sino que esto explica que hayan aparecido convocatorias en todo el país. Mar del Plata, Rosario, se sumó Córdoba, Comodoro Rivadavia, Chaco, Mendoza, y otros que en este momento se me están pasando, pero creo que estas marchas se van a ir dando en todo el país y las vamos a continuar. No es una marcha, expresamos la bronca y a casa, no, vamos a continuar hasta tanto logremos el objetivo de arrinconar al gobierno y que tengan que poner la cara, ¿no? Que anuncien el tarifazo y se van de vacaciones. Hugo, la última, con vistas a la definición que va a tener este año en lo electoral, ¿en qué puntos está de la posibilidad de ofrecer una alternativa que entusiasme a la mayoría de la población y que pueda hacer que en las urnas se termine este gobierno? No, creo que es una preocupación que está presente en todas las discusiones que se están haciendo. El Partido Justicialista va a convocar el 22 de febrero para anunciar la constitución del Frente Electoral Amplio Nacional para un gobierno que sea un gobierno con la suficiente fuerza y coherencia como para sacar el país adelante, un país que va a quedar hecho añicos. Y creo que desde ya el tema de las candidaturas, en febrero vamos a tener definiciones. Por supuesto, la expectativa está puesta en Cristina Kirchner y creo que la lucidez de todos indica que tenemos que tener no la mejor candidata, sino además la mejor fórmula, la más amplia, la que le dé más garantía de triunfo a nuestro pueblo, y en eso se está trabajando. Hugo Yasky, gracias por el contacto con Farco. Hasta luego.